chamarritas, no hace falta ser cantor. Hay que llevar entre el río en cada latido que da el corazón. Para cantar chamarritas, más que tener buena voz, hay que sentirse orgulloso del suelo glorioso que Pancho pisó. Para cantar chamarritas, si nadie lo hace mejor, alcanza para entonarla la voz lastimada de algún pescador. No tenga miedo, compadre, y suelta el viento su voz, que bajo el cielo entrerriano no hay pájaro hermano que no sea cantor. Para cantar chamarritas, esas con mucho sabor, pégale un taco a la caña pa' que a la garganta le suba calor. Para cantar chamarritas, si el hombre es de otra región, tiene que amar entre ríos igual que a su tierra como condición. Pero claro, hermano. Para cantar chamarritas, no le hace falta, señor, más que una vieja guitarra y el ritmo del agua contra el botador. No tenga miedo, compadre, y suelta el viento su voz, que bajo el cielo entrerriano no hay pájaro hermano que no sea cantor. Que bajo el cielo entrerriano no hay pájaro hermano que no sea cantor.